28 de agosto, San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la iglesia. Etimológicamente, Agustín quiere decir aquel que es venerado, es de origen latino. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín, hijo de un pagano de Numidia, se convirtió al final de su vida. Enseñó primero brillantemente retórica en Cartago, Roma y Milán, donde la lectura de un pasaje de San Pablo lo convirtió y donde San Ambrosio lo bautizó. De vuelta a África, después de haber perdido a Santa Mónica, su madre, en Ostia, se retiró a la soledad y después fue ordenado sacerdote y llegó a ser obispo de Hipona. Su poderoso genio y su maravillosa ciencia brillan, sobre todo en su célebre obra La Ciudad de Dios. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la iglesia, pero se resistía a convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía: "Lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo", pero ese pronto no llegaba nunca. Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía: "¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy?". Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba: "Toma y lee, toma y lee". En ese momento le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo, que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido. San Agustín tenía 33 años. Decía: "Demasiado tarde empecé a amarte. Me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera". Se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi 3 años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. En el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. 5 años más tarde se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Fundó también una rama femenina. Fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres. Los últimos años de San Agustín se vieron turbados por la guerra. El norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron, destruyéndolo todo a su paso. A los 3 meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta época escribió: "Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él". Murió el año 430, a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. San Agustín de Hipona es el santo patrono de los teólogos y de los impresores de libros.